Soy Ariel y mi proyecto es un reino frío. Tiene pingüinos y club para calentarse, un castillo congelado y lo especial es que tiene foquita pequeña. Lo invitaría porque haya pasto y después nieve y se encuentre este reino.